pierdes tu alma sin querer luchar. Eras un esclavo de tu orgullo y del poder, y acabaste como un perro a sus pies. Es el fuego de un volcán que te quema sin cesar, y te destruirá por dentro y adentro. La traición te golpeará cuando ya no sirvas más. Sufrirás la soledad de tu visión. Anhelar un pasado que murió, un lamento por aquel perdón quemado. Y ahora ves que la luz que un día brilló con el tiempo desapareció, se apagó. Caminas a ciegas sin saber dónde pisar. Esos aires te condenarán. Tú si no fundiste con el mismo Lucifer, tras ese disfraz te esconde su verdad. Es el fuego de un volcán que te quema sin cesar, y te destruirá por dentro y arena. La traición te golpeará cuando ya no sirvas más. Sufrirás la soledad.